la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua y vería esta vida y tal como es y vería esta vida y tal como es. A esta hora es que comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua. Por minuto quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua. A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejando tu vida de la mentira.